patria, un hombre que también llegó para ponerle fin a la anarquía, a una de las tantas anarquías, Juan Manuel de Rosas. Quiere decir entonces que hay una constante en los habitantes de esta parte del mundo, en el desorden, en querer cada quien gobernarse a sí mismo, y sin imaginarlo nunca, Severino Di Giovanni ha triunfado en el tiempo y en la distancia. El anarquismo se ha dividido en dos. Él era de los que eran activos, es decir, de los que querían llegar por las armas. Y había otros que lo hacían a través de la defensa de las ideas. Dos escuelas anarquistas que discutían entre ellas existieron en la Argentina. Severino Di Giovanni, que fue fusilado junto con Escarfó, tenía como amante a la hermana de Escarfó y le pidió que ella